Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Venta Ocuris, en carretera Ubrique-Benaucaz, la cocina más tradicional en un entorno inigualable. Confitería artesanal La Nave, dulces caseros y cada domingo pan de masa madre con harina ecológica. Herbolario de Ana, tu centro natural de toda la vida. Estamos en calle Clara Campoamor número 1, junto a la Avenida España. Y Galería Proyecto 5 en Los Callejones, ahora con clases de artes plásticas para niños y adultos. Infórmate sin compromiso. Que si volara... Vive el carnaval en Radio Brique. Porque es gratis hablar. Radio Brique con el carnaval. Si caminito el estanco, el corazón te palpita. Porque tiene las arterias hechas una mierda por el alquitrán. La nicotina te mata, ah, te mata muy lentamente. Sentirás, oh my God, a tu puerta otra vez ha llamado la muerte. El tabaco apesta, te huele la ropa y te huele el pelo. No te digo nada, el petazo, el hocico huele a cenicero. Amarillo se ponen los dientes, la muela, la uña y lo peor. Pero lo peor, a 5 pavos el paquete que está en la 5.35. 50 euros si te compras un cartón. Aunque te sale más barato el de liar. Y es mucho peor, porque el tabaco no te hace nada de nada. Ni te coloca, ni te pega un subidón. Alíñalo si no lo quieres malgastar. Y no quiero que te confundas, que somos dos antidrogas declarados, porque nosotros la droga ni en pintura la queremos. Tú siempre di que no, cuando te ofrezcan algo, niégate siempre en rotundo, porque eso es lo peor. La droga puede afectarte al cerebro y la cabeza. Todas las drogas son malas, había que prohibirlas, incluso las legales. Menos la cerveza. Siete minutos, pasan de las 4 de la tarde. Os contaba que, bueno, pues hoy la murga de los Ordóñez iba a ser la protagonista. Por cierto, antes de que se me olvide, todas estas coplas que escuchamos de las agrupaciones callejeras, pues hay que mencionar y hay que dar las gracias a los compañeros y amigos de Todobés, que son los que, bueno, pues muy amablemente nos ceden estos audios, de los cuales le hacemos ahí medio el atraquillo ahí con Feli y con Bea, y bueno, pues agradecerles, también imagino, ¿no?, que ellos también querrán, las chirigotas callejeras, agradecerles que bueno, pues el poder tener un recuerdo en audio, en vídeo, de lo que es su paso por los distintos carnavales. Así que bueno, tanto esta como el resto de coplas que vamos a escuchar hoy, y también los sucesivos días, pues gracias al trabajo también de Feli y de Bea, al trabajo de Todobés, unos vídeos que están en su perfil de YouTube y al que podéis acceder, pues evidentemente este, poniendo los Bad Street Boys del Toleo, los Capitán Sin Banda y Sin Veneno. La murga de los Ordóñez, que digo que es una de las clásicas de este carnaval callejero, y en unos años en el que este tipo de agrupaciones no está proliferando, podríamos decir así, son mayoría frente a las oficiales, pues tampoco van a faltar a su cita. El año pasado dieron el paso adelante un poco más tarde que de costumbre, eso nos contaban aquí. Su propuesta, La Banda Sin Capitán y Sin Veneno, cuajó entre el público con un humor nuevamente, ¿no?, desvergonzado, un doble sentido que a veces se giraba contra el que lo cantaba, ¿no? Pese a no ser una una agrupación oficial, estuvieron en un gran número de eventos y fiestas gastronómicas, bueno, pues que adquieren, ¿no?, estas fiestas una dimensión mayor de la que venían teniendo, también gracias a la participación de estos grupos. Ahora conocemos cómo fue y cómo va a ser un año que podríamos denominar de cambios, ¿no?, para la Murga, por lo que tienen entre sus componentes y por su propio nombre, Cambio en el Ayuntamiento. Pedro Ordóñez, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Diego Chacón, Diego, buenas tardes. Buenas tardes. Y Jesús Marín, Jesús, buenas tardes. Alejandro. Alejandro Marín. No sé por qué. Alejandro Marín. Pero como tú, todo el mundo el Marín. Alejandro, buenas tardes. Bueno, que me dijisteis que el año pasado, me dijisteis ustedes, tú no viniste, Pedro, el año pasado, ¿no?, que se sacó más tarde que otros años el repertorio. Pedro, ¿por qué? Pues no sé, yo voy escribiendo tal como se me va viniendo, ¿sabes? Y cuando ya tengo presentación, paso doble y cuplé, entonces quedamos, ya está. Que no es por otra cosa. Nosotros no tenemos prisa, digamos. Si llegamos a la tortilla, llegamos. Si no, a la chicharrona. Y si no, a la choriza. Y si no, a la choriza con papeles. Es que ya está. Sin presión ninguna. Pero la idea de salir estaba ahí. Y sí, sí, que la teníamos. Claro, que la teníamos. Esperamos, ¿qué es eso? Que nosotros, hasta que no tengamos... hasta que no se me sale a mí, me sale la presentación y eso, no quedamos. Ya cuando lo tengo digo, oye, vamos a quedar, pues quedamos. ¿Qué es lo primero que sueles tener o por dónde empieza el paso doble? Los últimos años primero hago la presentación. Hay años que sí que he hecho primero el paso doble, pero este año he hecho primero... O cuplé, muchas veces eso, pues, o cuplé. ¿Verdad? No, yo creo que este año ha sido primero los cuplés, tío. ¿Sí? Yo creo que tú de un año para otro ya ni te acuerdas. Sí. Primero el cuplé que llevamos, yo creo que habrán sido primero. Primero fue el cuplé, sí. Que recuerdo de... Sí. Eso este año. El año pasado la presentación. Sí, el año pasado la presentación fue lo primero. Con la música lo hemos escuchado, ¿no? La música del paso doble del Capitán Veneno. Y este año los cuplés lo primero. Sí, este año fue primero el cuplé porque... ¿Sabes? Se te viene una idea y dices, hostia, es un cuplé. Y me salió la música y ya está. ¿Antes que el nombre o la idea? ¿Tenías el cuplé? El nombre salió en la romería del bosque, tío. En junio, entonces. Sí, sí. La idea fue de la romería del bosque. Que primero fue como una tontería. Y luego dijimos, uy, esto puede ser tipo. Pues ya está, puede ser tipo. De y ya salieron dos o tres cosas y ya digo, vea, por el tipo. Entonces la idea os la atribuimos al grupo. En una tarde de romería. Fue Sayán, dijo, esto hay que escribirle algo. Primero dijeron, y luego dijo, yo, esto con esto es el tipo, no sé qué. Y ya yo, en la romería del bosque, Paco me dijo y la presentación, le dije la idea, me dice, y la presentación es esta. Y me dijo la música y digo, hostia, pues ya está, esa es. Paco, que no es un componente de... El antiguo componente de la Burga, Paco FLR. Ah, vale. Vamos a dar un poquito de publicidad. FLR Bikes. Cuando me lo dijo en el bosque, yo no le hice caso. Literal, es que fue como, ¿y yo qué vamos a ir de esto? Y digo, no, es imposible. Es imposible, ¿cómo coño vamos a vestir? De hecho, que a Diego esos tipos de disfraces pues no le gustan. Y me acordé de Diego y digo, Diego, no tengo otro baño, tío. Y otra vez. Diego, ¿qué tienes que opinar al respecto? No, pues sí, pues la verdad es que... ¿No te gusta? Lo que pasa es que al principio me gustaba menos, pero ya cuando le vas viendo colores eso, pues dices, al final siempre me la acabo tragando, ¿sabes? Lo que tú opines no cuenta para el tipo, ¿no? Para nada. Fíjate que es que estoy empezando la casa por el tejado, porque las cuatro cosillas que me apunto por aquí, tenía pensado preguntarte, Pedro, de qué manera más o menos escribías. Si, a lo mejor si durante el año tenías, no sé, mucha gente me dice, muchos autores me dicen que en el blog de notas del teléfono van apuntando las cuatro cosas que, yo qué sé, porque estamos en febrero, empezáis en septiembre, a lo mejor lo que pasa en marzo, abril, mayo del año pasado, pues a lo mejor no entra muchas veces en paso doble, cuplé o popurrí, porque se olvida o tal. ¿Tú eres de los que te vas apuntando tus cositas o...? Tengo el blog de notas, tengo cosas. Lo que hice este año, que hice un grupo con el Sayán y el Diego, y puse asociación de directores, se llamaba el grupo. Y ahí hemos ido metiendo cosas, ¿sabes? Cada vez que se me la ponía, para que ellos me dieran la opinión y eso. Y ahí mismo hemos ido metiendo, esta música está guay para el popurrí, que al final casi todas las que fuimos poniendo en el grupo ese han entrado en el popurrí. De hecho, ha habido tantas músicas que al final hemos tenido que cortar el popurrí y dejar una rumba aparte, porque es que si no el popurrí se nos iba a 14 minutos. Tenemos ya por hasta ahí. Para el año que viene ya música. Sí, tenemos música para el año que viene ya. Ahora voy a la segunda parte de la pregunta, porque el año pasado, Diego, era cosa tuya el popurrí, ¿no? El popurrí fue entero de él. Sí, pero este año me ha retirado. ¿Ha retirado? O sea, ¿un año te ha durado la autoría? Un año me ha durado. Este año es un cuplecito y ya está. Sí. Y ya lo demás lo ha hecho todo mi primo. Que digo que el año pasado, cuando terminamos aquí de hablar, me dijiste que el tipo te había dado muchas ideas y que te iban surgiendo, que fue como muy, muy prolífero, ¿no? El popurrí. Y esta mañana cortando el popurrí, son 10 minutos de popurrí, o sea que un popurrí. Mira, Alejandro me mira como diciendo. Es que este año va por el mismo camino. Es lo mismo, es que se le ocurre idea y venga a meter música, venga a meter cosas y nada, que no paran de meter. Vamos, yo no me sé casi nada. Yo soy de los que no me sé casi nada. Y me he acordado de que ellos, de hecho, de esto de las ideas que tenían para las letras y demás, de lo que pusisteis en la nevera del canal de Chayán, se puso una lista. Y el que tuviera una idea, pues la escribía. Un brainstorming. Yo no sé si eso se acabó haciendo. No, yo no apunté nada. Pero las primeras reuniones que tuvimos, que fue para meter la música del Paso Doble y eso, que quedé yo con el Chayán y con el Diego, pues en la nevera pusimos un papel. Y yo, cuando porque empiezas a decir pamplina, como no la apuntes, se te olvida, vamos. Y digo, yo apúntalo. Y ya empezamos a apuntarlo. Porque otras veces nos ha pasado de tener ideas buenas y al final se te olvida. Claro, por todo esto venía, digo, bueno, Pedro, por ejemplo, en que como si tiene un blog de notas o tiene... Tengo un blog de notas y aparte tengo muchas veces cuando, porque sé que pues, se te puede formatear, entonces cuando, en esta fecha, si se me ocurre algo, pongo Murga 2015, ¿sabes? Y me mando un correo electrónico a mí mismo. ¿Sabes? Y muchas veces digo, ostras, voy a ver lo que apunte. Y digo, wow, voy a un paso doble a esto. Pues yo conozco a uno que se manda audio a su propia conversación de WhatsApp, se graba cantando lo que sea y se graba así el audio. No voy a decir que lo diga él cuando quiera. ¿Contentos con el resultado del año pasado? Yo sí, yo el año pasado igual que el anterior, vamos, yo súper contento. No, además que nos lo pasamos súper bien. Sí, la verdad que sí. Que bueno, yo porque he salido en otras chirigotas y demás, pero es verdad que sales con ellos y no sé si, ya es que a lo mejor también es por eso, porque tú no te das cuenta, es verdad que las letras son buenas y demás, pero a ellos como que le tienen ya el apego cogido a la gente, ¿sabes? Entonces, como que sí o sí, alguien te va a escuchar, llegas a la choriza y ya hay gente allí, y dices tú, hostia, pues... Esto es que está gustando, o es que va a dar buen resultado. Venga Pedro, venga Chayán, y dice, claro. Bueno, pues aquí hay... Bueno, y Diego. Y Diego. Diego la guitarra no vea. Diego, tú también... Yo es que para mí, todos los años merece la pena, que con salir a yo, nada más que con los ensayos, para mí ha merecido la pena, que mucha gente se está fiando siempre en llegar y cantar y hartarse de cantar, y al final a mí hasta el camino de los ensayos, de quedar todo, es suficiente. Ya cantar es hasta de más. Es que fíjate, el otro día cuando tenía aquí a los de la comparsa del bosque, no sé si fue Dani o Jesús, le dije, bueno, el objetivo tal y cual, van a Cádiz, van a competir, y dice, el objetivo es llegar hasta donde hemos llegado hoy, o sea, el día antes de cantar, o sea, ya por lo que hemos hecho, ya merece la pena todo esto, un poco en esa línea, ¿no, Diego? Sí, pues la verdad que sí. No, yo con qué edad, lo bien que nos lo pasamos en los ensayos, más que suficiente. En marzo podéis empezar otra vez a ensayar. El año que viene vamos a pegarnos todo el año ensayando. todo bien. El lunes después del entierro de la patacabra tenéis... Hombre, también te digo que nosotros para completar un ensayo tenemos que hacer 5. ¿Cómo han ido los ensayos este año? ¿Bien? ¿Bien? En la línea de otro año. De Marín, que todavía no se sabe la mitad del repertorio. Es que, no, y aparte de que algunos ensayos llegan tarde este año y demás. Un desastre, la verdad es que ha sido un desastre. Este año ha sido un poco desastre. Pero, Quillo, que tú vas al ensayo, nosotros empezamos a las 6:30 quedamos. Y yo creo que hasta las 7:30 no empezamos. Casi nunca empezamos a cantar. ¿Nunca? Antes de las 7 nunca empezamos a cantar. Nunca. Y es así todos los ensayos. Entonces es normal, es lo que dice Diego, es normal que se te haga menos pesado y ensayar y demás, porque es que al final te lo pasas bien. Estás allí y siempre hay un chiste y siempre... Bueno, y entre copla y copla de o paso doble o lo que sea, nos podemos pegar 10 minutos hablando. Y no. ¿Quién pone la cordura? ¿Quién pone quién se cabrea? ¿Quién se enfada? Tito Sayán. Sayán, el que está ahí, va a decir, Quillo, vamos a darle ya, ¿no? Es lo que cuando ya está harto, lo que se le hace es que quita la guitarra y dice, bueno, venga, pues vamos a hablar. O sea, el gesto de Dani quitándose la guitarra ya es lo que dice, nos estamos pasando, ¿no? Pedro, la entrada de esta gente, por lo que veo entonces, no ha cambiado mucho la dinámica de los ensayos, ¿no? No. O sea, se han adaptado bien a la fórmula de los ensayos. Perfectamente, vamos. Como si estuviera todavía Paco, Erguerra, Mario, toda esta gente, Salvador, que eran gente más mayor, pues esta gente, vamos, la misma mentalidad más o menos. Yo creo que no las contagian ellos. Seguro que están ellos, porque si no nosotros, yo no venía. El Corsa, Guillo, el Corsa, que Corsa, se me olvida decir Corsa. Ahora vamos a hablar del Corsa. Pedro, lo que decía Alejandro, de que, bueno, la gente os ve y demás, decía el otro día Parrado aquí que la gente aquí en Ubrique, el público, hasta que no ve una agrupación que lleve 3-4 años, como que no empiezan a tomarlo más en serio. Tú, a ti también te pasó en tu inicio, y también notas lo que dice Alejandro, que de que, bueno, mira, pues cada vez me conoce más gente cuando me ve disfrazado y se para a escucharnos. Lo que ya tienes, yo creo que es que ya tienes tu, digamos, tus seguidores, a alguien que tú le gustaste y dices, oh, esta gente el año pasado llevaban cuples buenos o llevaban dos pasadobles buenos. Entonces ya el que te escuchó un año, pues al año siguiente te quiere escuchar. Yo, vamos, a mí, yo personalmente siempre he visto ganas de escuchar la murga, y la gente preguntando cuándo es el ensayo general, cuándo, que nos preguntan, que tienen ganas de escuchar, ¿no? Que tenemos nuestra afición propia, ¿sabes? También en días concretos, por ejemplo, me refiero al jardín, cuando es el jardín. Ya, mira, hoy dos me han mandado WhatsApp, que cuándo cantamos en el jardín, ¿sabes? Es que ya llevamos 2 años que no ponemos ni cartel ni nada, porque ha habido años que se ha masificado eso. había tanta gente en el jardín que tenía que Miguel abrir las ventanas, no sé qué. El año pasado no lo pusimos ni en redes sociales, ni pusimos cartel. Y aún así, y se llenó, había gente fuera. Y se llenó. Vamos, y tú sabes quién me lo dijo, fue el propio Miguel. Dice, no ponga cartel, no, así que estamos más tranquilitos. El propio Miguel me lo dijo. Miguel, vamos, vale, pero no lo pongo. Miguel, que no se iba a poner, tampoco iba a perder los nervios, ¿no? Por mucha gente que haya. Pero que él prefería que haya menos gente y está más, como más familiar. Venga, ya que me iba a destripar el final del paso doble, pero ya que estamos hablando del jardín y de Miguel, cuéntame un poquito la intrahistoria de ese paso doble que vamos a escuchar. Ese paso doble fue el paso doble de Medía y fue, pues nada, basado en hechos totalmente reales, ¿sabes? Miguel, hay una bulla y los niños entran allí a pedirle agua y él está tranquilo. No vamos a destripar el final, por si alguien no lo ha escuchado. Vamos a escuchar paso doble del año pasado de la banda Sin Capitán y Sin Veneno, los Backstreet Boys del toleo. De pronto estás tranquilo y algo lo ha cambiado. Te llega una llamada, te parte el corazón. No vea qué pedazo susto. Isabel, que todavía no dura, hay que ver. Menos mal que ya te estás recuperando y que poquito a poco vas mejorando. Con tu marido que no se te despega, ya mismo para el pantano va otra vez. Dice, en helicóptero dos paseos. Que ubrique a Jerez, de Jerez a Cádiz, aquella mañana de domingo, no veas tú, qué mareo. Luego, en el quirófano aquel día, en manos de un cirujano, no tenía ni 30 años, fue quien te salvó la vida. En UCI, que bien estaba vigilada, con llena tubos y pantalla. Allí fue la resurrección. En planta, una semana allí metía, luego otro centro 15 días. Hiciste rehabilitación. Bueno, aquí está con nosotros. Le damos gracias a todos los que lo hicieron posible, la sanidad que tenemos. Hoy aquí la defendemos, para el pueblo imprescindible. Fuera las listas de espera y menos recorte. A ver si ya se dan cuenta, mi querido gobernante cara dura, que la salud es lo más importante. Este no es el paso doble, evidentemente, al que yo hacía referencia del jardín. En tono de mea culpa, que me he equivocado yo a la hora de preparar los pasos dobles. Este es otro paso doble que va en otro, bueno, va en otra dirección, evidentemente, en otro tono. Pedro, cuéntanos un poquito ya, bueno, la intrahistoria más o menos todos lo sabemos y además no hay mucho que contar más porque lo desgrana, ¿no? Es el paso doble. ¿El que más trabajo te costó o el que has contado, o el que has escrito más alegremente después de todo? No sé, yo creía que tenía que hacerlo, ¿sabes? Además, nosotros nunca hemos llevado paso doble de ese estilo. Pero como creía yo que había que hacerlo, ya está. Y lo hice. Tampoco me salió. Yo no quería hacerlo tampoco un paso doble para que llorara la gente ni nada, sino para contar la historia y para meterle el remate ese, ya está. Cuando se lo presentaste, me lo decía y me, o sea, cuando vinieron ellos el año pasado, me dieron, llevamos un paso doble que como nunca ha escrito mi primo, ¿verdad? Sí, es verdad que lo comentamos aquí el año pasado, de que había un paso doble más serio, pero que aún siendo serio, llevaba puntos de cachondeo, ¿sabes? Que no era, como dice Pedro, que no era para llorar. Era para contar su historia, en plan, y para contarla a su manera, de la manera que le escribe. De que ya está dando paseos en al pantano, ¿no? eso cuando lo presentó, ¿cómo lo tomaste? Pues con ganas de cantarlo y al final yo creo que nosotros con más nervios que él, porque las demás letras te da igual como cantarla y a ver, cantarla bien, pero que te diga cómo salga, más o menos. Pero esa es que tenía la obligación de que tenía que salir bien. Y es como que antes de cantarla, que la cantaba allí en la puerta de tu abuela, fue, ¿no? Uh-huh. Y fue como, Guillo, pues no estoy hasta nervioso, Guillo, para cantar esto. ¿Se la cantaste a ella antes que al resto? No, la cantamos allí, ¿no? ¿O en el jardín, en el día de que vamos al jardín, primero le cantamos a mi abuela, en lo de mi abuela. Y hacemos como un pre-ensayo, ¿sabes? Uh-huh. Y allí se lo cantamos. Y ahí ya estaba ella. Ella no sabía nada. No sabía nada. Vamos. lo más guay que me fui que yo digo, mira, me voy a fiar en la cara de ella. Pero es que me fui en la cara de todo el mundo y era todo el mundo llorando. Y ella estaba riendo. Ella era la única que se estaba riendo y todos los demás estaban llorando allí. Y ella estaba poco feliz allí. Pues. En la que saqué fue cuando yo lo escuché en directo, pasó lo mismo. Estaba todo el mundo allí y todo el mundo pendiente a ella. Y ella estaba ahí la más de contenta escuchando su paso doble. Nunca había escrito, yo estaba intentando pensar si había escrito. No me acordaba nunca de paso dobles de ese tipo. Son muchos paso dobles de boda. Te puedo decir que ¿cuánto? Por lo menos 7 8 hemos hecho ya. Mi primo hizo uno de las bodas de todos los primos. Siempre hay que hacer un primo cantado. Pues eso, pero por lo menos 7 8 hemos hecho. Que sí, pero de así de este estilo no. Bueno, pues el paso doble, el otro, el de Miguel y el de Jardín, me lo cantáis en directo antes de iros y así nos dejamos también a la audiencia un poquito. Vale. Vamos con. Seguimos un poquito el carnaval del año pasado. Estuvisteis, aparte de las chorizadas, de la quesada, que ahora hablamos también, estuvisteis en la jamoná y en otra fiesta gastronómica. Fuimos a la jamoná, que me dijo. Antonio. Antonio, el taruro. Vaya a cantar, digo, sí, yo creo que sí, que vamos a cantar. Subimos y al final no cantamos porque el corso estaba con la niña, así que no, que digo, Quillo, que nos vamos, que porque teníamos que cantar. Ese día teníamos que cantar después lo de mi abuela y después en el jardín. Y me dice, Quillo, no pasa nada. Me digo, tardía, vamos a cantar aquí en la asociación, a la gente de la asociación. Digo, venga, pues ese día venimos. Y luego fuimos a Lian Champo un martes de... Me acuerdo que era el martes porque estaba la Champions. Estábamos viendo la Champions en el farolito mientras terminaba. Pero vamos, allí en el Lian Champo habíamos más de la Chiricota que de público. Sí. Pero nos trataron muy bien. Sí, súper bien. Es verdad que te lo pasas bien, que es un buen rato, pero estaría bien que fuera más gente, ya que la asociación se preocupa de hacer eso, de llevar los grupos y demás entre semanas. Pues este año vamos otra vez. Pero es que era, pero un día que no sea Champions, tiene que ser. No, este año vamos y es el día antes de la del Día Andalucía, el 27. El martes 27. Vamos al Lian Champo otra vez a cantarle allí a la asociación. Cantamos los últimos porque había dos más antes, ¿no? Y nosotros allí, lo último allí, las personas mayores ya lo que querían era irse. Claro, cogió un poquito tarde, ¿no? Era tarde. No, es que era día laborable, creo, y claro, el día siguiente se trabajaba, y entonces no, vamos. Que a mí me da igual, yo con que me encuchen dos. No, sí, al final. Canto. Y uno. Que este año más o menos sois de las agrupaciones callejeras de los que más cantáis, ¿no? Porque además estáis todos aquí o casi todos aquí en Ubrique y entre semanas os podéis permitir el ir a cantar. ¿Vais a repetir un poco la fórmula este año? De Sí, la idea es la misma. Iremos a la Jamoná. De la Jamoná cantaremos a mi abuela y después iremos a cantar a un sitio sorpresa que nadie sabe. Que empieza por J y termina por Ardín, ¿no? Por la tarde, que no hay hora. Me dice Miguel, aquí vamos a estar. Tú, cuando ustedes vengáis, aquí vamos a estar. Nosotros no nos vamos ahí. O sea, como en el tenis, no antes de las 5. Pues haremos el ensayo ahí en el jardín. En el jardín. ¿Y a partir de ahí? Pues la semana siguiente vamos ahí a, como el año pasado, a Chicharroná fuimos y las Papas Liñá también fuimos el año pasado con los Vapers. Uh-huh. Y a la semana siguiente Chorizá, la semana siguiente Quesá y Pazacá, ya está, los cuatro fines de semana. Que tenéis pensado estar en sí, todos sí, los fines de semana, incluso algunos días entre semana de y el martes, día ese de entre semana también. Con el día de Andalucía, que al caer entre semana, pues imagino que dará posibilidad a grupos que lo hagan. Espero que vaya más gente. Más que el año pasado. Que la Quesá, Pedro, que esto nació un año ahí, ¿no? Entre tú y Juan, creo. Que fue Juan Barea. No sé, se le ocurrió a él y se lo propuso a Ardela y la única persona que conocía a Juan Barea de Canamá era a nosotros, a la Murga. Entonces no lo dijo. Y la verdad que es, ya está consolidada. Lleva, este año es la octava. Este año va a ser la octava. Sí, la octava edición. Uh-huh. Y bueno, y es que el año pasado ya hay, al igual que las agrupaciones callejeras, os sumáis a Tortillá, Jamoná y demás, ahora hay también, en estos últimos años, agrupaciones oficiales que también quieren estar en la Quesá. Sí, sí. Sí, yo creo que el año pasado no pudo estar todo el mundo porque ya terminaba tan tarde, que ya dijo, ¿cómo voy a...? Porque pues, hay una lista, de hecho, ya está la lista en... La aprovecho aquí para decirlo. Ya está la lista en el Bar La Plaza, para que la gente vaya y se apunte. Cada uno a la hora que le convenga. Nosotros, después de la Quesá, vamos a la Ambigú. Entonces, yo como soy, pues me voy a apuntar primero. Ha puesto la lista ya con el nombre puesto, ¿no? Y ahora, pues, que vaya y que se vayan apuntando. Que el año pasado llegó a cantar 14 grupos. Yo recuerdo el año pasado que empezó como a las 8. Además, empezaba a las 8 y media y vino Juan y dice, Quillo, yo quiero hacerlo. ¿Puedo empezar a las 8? Digo, Quillo, pues claro, ¿qué me va a preguntar? Y empezó él a las 8. Hizo primero él su romancero, ya luego cantamos nosotros. Y ya yo cuando me iba para mi casa todavía estaba gente cantando ahí. Podían ser cerca de las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana. Cuando terminó. Sí. Y además una cantidad de público que... Bueno, yo cuando llegué y vi la cantidad de público, digo... Se nos ha ido de las manos la Quesá, ¿no? Sí. Hay gente que me criticó eso. Digo, y esto ya se ha ido de las manos. Esto estaba guay cuando habíamos aquí cuatro gatos, así. Digo, mira, yo qué sé. Hay que organizar otra cosa, Pedro. Hay que dejar la otra que sea la de vamos aquí. Vamos a organizar. Vamos a hacer una cosa más privada, ¿no? Otra pues cosa. Me lo criticaron, Quillo. Decía, Quillo, esto ya no es lo mismo, ¿eh? Esto ya ha perdido. Digo, Quillo, ¿qué vamos a hacer? Además que pusieron la carpita y todo allí. Sí, había carpa. No sé por qué, pero había carpa el año pasado. La carpa allí, ya no sé por qué la pusieron. Este año le he dicho yo a Ardela que es que siempre están llega gente y se pone con las mesas delante, así. O este año no va a haber mesas. Las mesas las va a echar para atrás y va a poner dos filitas de silla para el que se quiera sentar y la demás gente de pie. Uh-huh. Eso lo estuve hablando. Lo bueno de este año no está el bordillo. No. Este año no hay escalón. No está el escalón. Este año no está escalón. Es verdad. Y te estaba acordando de Marín que le cantaba. Teníais un cuplé a Juan Barea y te diste cuenta en la que sabes quién era Juan Barea. Sí, pero creo que este año otra vez me ha pasado con algo. No sé en qué cuplé. Que dije yo, ¿quién es este? Y el año pasado pregunté allí que quién era Juan Barea, yo tenía ni idea. Claro, ellos nombran un montón de gente y digo, bueno, ¿y este quién es? Es verdad que parece que no es uno de aquí, pero que conocen a demasiada gente y lo nombran y lo meten ahí por donde sea y dices tú, yo quiero saber quién este es. Año era con Tony Tunay. Decía, yo no sé quién es Tony, claro, Tunay. Pero este hombre tiene que salir de la chirigota, de la murga. ¿Quién es Tony Tunay? Y ya me lo pusieron y digo, ah, sí, lo he escuchado, pero no sabías quién es. No lo había visto nunca. Bueno, Tony Tunay, Juan Barea, personajes que suelen salir en muchas agrupaciones. Pedro, ¿te autocensuras tú un poco a la hora de escribirle según a qué o a quién? Sí, hombre, hay cosas que lo mismo no cuadran cantarle. De hecho, este año otra vez hemos escrito un cuplé que yo no estaba seguro y le he pedido permiso al protagonista del cuplé. Y ya es por lo menos la tercera vez que lo hacemos. Lo hicimos con lo de los pollos de los Solanos, ¿te acuerdas? Sí. Con los Meiji y Garcés también le pedimos permiso. ¿Y cuál fue otro? Los Mancilla también, el paso doble que hicimos de los Mancilla, el mítico paso doble de ahora cuando terminen. Pero ese. Se lo piden, te lo y van, además, sí. Pero Juan lo recibió de buen ver, Juan, claro, pero no, se lo que hicimos cantar primero, es como cantárselo primero para que no que... le digan que yo han escrito un cuplé. Pues yo ya lo he escuchado. Pues yo iba por ahí, Pedro, también, porque te quería preguntar eso. Si cuando le escribes a alguien, le avisa, le... Ya me has dicho que sí. Que yo sí, vamos, que te lo he dicho que este año es la cuarta vez que lo hago. ¿Y las cuatro te han dado el claro semáforo sí, estado claro, verde? Claro, a nosotros no. Esto lo menos otro le dice que no, pero a nosotros no. No, pero al final también depende un poco de cómo esté escrito y la intencionalidad, ¿no? O sea, le escribiste a Juan Barea claro. Y un poco... O sea, que al final es cariñoso. A Pacarrillos creo que también le cantaba el año pasado. Que... Al que le llevamos un montón de cuplés y nunca le hemos pedido permiso ha sido David el Viejo y este año le llevamos otro. Y nunca le hemos pedido permiso. Yo los tres años le he cantado a David el Viejo. A David el Viejo, bueno, si no, tú sabes que el día que le siente mal al año siguiente pues os canta él. Pero David, que se va a sentar mal. Él se puede defender. ¿Y a ustedes os canta mucha gente o han cantado mucho? Pues recuerdo de algún cuplé que nos cantaron, sí. Y no. en la presentación de... Cuando iban de comparsista la chirigota de Juan Flores. Sí, sí. Ahí no... Eso ya... ¿Cuántos años puedo hacer? Sí, sí. No es poco. Y cuando Mario salió por primera vez la murga, también le cantaron. Que fue muy gracioso el cumple. Diciendo... No, el Mario estaba con nosotros y volvió a la comparsa. Dice, hombre, claro, ¿por qué ha vuelto? Dice, no era lo mismo. Ve por detrás el culo de Pedro Ordóñez, de Diego Ordóñez, de Daniel Corsa. Era el final del cumple. Bueno, pues vamos a meternos ya con este año. Cambio en el ayuntamiento. Habéis dicho ya un poco dónde ha surgido la idea. Claro, cambio en el ayuntamiento ha habido muchos este año. Y bueno, lo evidente es pensar en lo que todo el mundo no está pensando. Hablando de autocensura, teniendo a Dani Chayán en la murga, tampoco podéis cantarle muchas cosas al ayuntamiento, ¿no? Pues... Algo se le canta, pero vamos, nosotros, tú sabes, sin maldad y sin polémica. Año, es que otro año tampoco se le ha escrito a lo que el ayuntamiento. Claro, fíjate, por ahí... Que no es que porque este año pase esto... no se le escribe, ¿no? Es que otro, yo en los otros años no le hemos dicho. Se dice algo, pero que tampoco intentamos no meternos en fregado nosotros, ¿sabes? Porque yo personalmente a mí no me va a dar nada meterme en fregado, creo yo. Que al contrario, ¿sabes? Uh-huh. Nosotros salimos a pasárnoslo bien y a intentar disfrutar, ¿no? Yo respeto a quien lo haga por intentar cambiar algo, no sé si lo conseguirán o no, pero en nuestro caso, vamos a pasárnoslo bien. No queremos meter el dedo en ninguna llaga. Uh-huh. Yo creo que, por ejemplo, en el paso doble que hemos escuchado, ahí sí reivindicaba un poco, hacía un poco de alegato en defensa de la sanidad pública y demás, pero claro, es de las pocas veces, como dice Marín, de las pocas veces que se ha visto una letra de los Ordóñez reivindicativa o un poco más en ese tono, ¿no, Pedro? Sí, sí. Que esta es de las pocas que... Yo recuerdo que yo hice un paso doble de... bastante reivindicativo en los años el año de la farola, que íbamos de iluminado. Y como mi hermano Antonio era director, no lo cantamos casi nunca, no lo cantamos. Te hartaste de escribirlo. Hablaba así, el final era hablando de las pensiones, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Y mi hermano dice, ¿qué te pasa? ¿Dónde no pega para nosotros? ¿Sabes? Y es verdad, porque luego tú... Nosotros, nuestro hábitat natural es la torre a las 8 de la tarde. Y ese paso doble a las 8 de la tarde en la torre no pega. Eso pega cantarlo en la escuela o cantarlo en la tortilla, ¿sabes? Pero nuestras letras son enfocadas a eso. La torre a las 8 de la tarde. Pedro, muchas veces pregunto a los autores si escriben pensando un poco en quién o quién lo va a escuchar y demás. Y en este caso, tú escribes para un día de la torre a las 8 de la tarde. El día de la choriza a las 8 de la tarde, por allí ya la gente ya ahí contenta donde... y ahí es donde estamos nosotros en nuestro hábitat. Y ahí es donde entran bien las letras de la murga, ¿no? Ahí es donde yo me siento... a gusto. cambio en el ayuntamiento y cambios en el grupo. Lo tenía yo por aquí. Seguís vosotros tres, sigue Dani Sayán, sigue, a ver, que lo tenía por aquí, decirme... Manteca, Juan Carlos. Y no están ni Dani el Corsa. Ni el Corsa ni Alberto. ¿Motivo? El Corsa... que está ahora procreando, el Corsa que tiene una niña y va a ser papá. No, si no lo sabéis la gente, ya lo sabe. viene la paternidad, ¿no? Viene el hermanito en camino. La paternidad en general, ¿no? Sí, y mi sobrino Alberto que se ha ido a Madrid a trabajar. Ah, motivos laborales entonces. Fíjate que estaba bien integrado en la... Hombre, se le veía con ganas, ¿no? Y contento. El año pasado vino de una vez. Y dos incorporaciones, o sea, dos por dos. Las ovejas que entran por las que salen. Dijimos que había que meter a alguien. Había un amigo de Diego en la Mela que quería entrar desde hacía tiempo y digo, venga, vamos a meterlo. Y, hombre, la verdad ha que... Ha llegado tu momento. y luego, pues, un chaval, amigo mío que ha entrado, que... Como que tampoco lo conocía yo de tanto, pero un día charlando con él, ya se fue alargando la cosa, y le dije, ¿tú quieres salir? Y me dio el tirón. Y así, y ya está. Diego Jiménez, que yo lo recuerdo en la chirigota de Cristóbal. En la de Cristóbal salió. Él lleva muchos años saliendo en el bosque, porque el chaval es del bosque, lo que pasa es que vive aquí ahora. Uh-huh. Y bien, yo creo que se ha adaptado súper bien, porque yo creía que no le iba a gustar nuestro rollo, yo qué sé, porque él es más comparsista, él ha salido con Horacio en el bosque, en las comparsas de allí. Uh-huh. Nosotros ya mismo somos comparsistas, ¿eh? Usted va y ya, está ahí ya... No lo veo. Mutando, ¿no? Estáis mutando, ¿no? Yo no lo veo. Ya este año sonamos... Demasiado comparsado. Demasiado bien. Pero demasiado comparsado. No se le está dando... ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por la música? No. Es un cachondeo que yo tengo allí en el ensayo. De que cada vez que saca una música suena comparsa y no suena chirigota. Y ya está. Pero no, es broma. Suena chirigota, suena murga. Sí, ¿no? Escrito, Diego, que tú el año pasado escribiste el popurrí, este año ya... Este año he perdido la bota. ¿Por qué te has retirado? Pues no sé, porque... Ya se te ha acabado la idea. No, mira. Bueno, esto eso es lo primero. Que el año pasado me dieron una con el popurrí, imagínate. Me da por hacerlo y me, vamos, me dieron, me masacaron. Esta gente. Mentalmente me dejaron y entonces pues, ya no tenía la misma idea. Aparte es que también mi primo este año lo ha hecho todo el tirón. El año pasado, por ejemplo, él me lo dijo también. Que a ver si se me ocurría algo y sacaba algo, pero este año como que lo hay haciéndole y yo lo, pues, como que lo he dejado, lo dejo y lo he hecho todo, tío. Como de lujo. Que ellos llevando ahí cuarteta, cuando ya terminamos los pasobles, los cuplés, digo, pues venga. Y este han ido saliendo las cuartetas más o menos. ¿La has cogido con ganas este año, eh? No, no, si es que yo es que voy... Pues este año se ha pasado en letras, se ha pasado. Que voy... Yo voy en el coche, ya, yo trabajo con el coche y voy... Y lo que hace uno es pensar en carnaval. Yo por lo menos. Y vamos, que todas las letras las he sacado de aquí a Arco, de aquí a Prado Rey, de aquí a Villa Martín. ¿Cuántos cuplés llevamos? ¿Cuánto lleva? Eso iba a preguntar. Pues llevamos 13 cuplés y hoy he mandado uno que se lo tenéis que aprender. 14 cuplés. Sí, pero son cupletinas, son cortitos. Son como, nos hemos puesto ya en la moda de... Habéis subido al... La moda del Vera Luque y del Molina. Sí, habéis subido a ser 14 cupletinas. ¿Presentación y popurrí? Presentación, popurrí, una rumba... Y dos pasos dobles con música original y dos pasos dobles con música que no la han hecho en Cádiz. O sea, cuatro... Ah, no, tres. Bueno, pero ese es secreto. Cuatro pasos dobles, entonces. Cuatro pasos dobles, 14 cupletinas, presentación, popurrí, rumba. ¿Y había ensayado cuánto? Todos los días, casi todos los días. Mira, que hayamos ido todos, hemos ido dos veces nada más. Dos y el guiso, tres. Contando con el guiso. Que tuvimos que poner un guiso para ir todo ensayado. Vaya a tener que poner más guiso. Para eso sí estábamos todos ahí. Y decía que las oveas que entran por las que salen, lleváis ya varios años con ese número de componentes, además sin percusión, con las dos guitarras. ¿Es porque así os sentís cómodo? ¿Porque ha surgido así? O sea, ¿es intencionado o no? Este año estuvimos a punto de meter bombo y caja. El año que más cerca he estado yo. Este año es 2024. Sí, el chaval este que es Diego, toca la caja. Y en un principio empezó a ensayar con nosotros mi hermano Diego. Y le dijimos, y al principio no le parecía mala idea, pero yo creo que luego, cuando pensó, el bombo, el del bombo no me puede faltar ya. Entonces ya. Y aparte al final se rajó. También yo creo que tal y como lo estamos haciendo sale más fácil, porque ya te digo, si hemos ido dos días ensayar todos juntos, meter caja y bombo le da añade dificultad a lo que es sacar la agrupación. Y yo creo que también en parte por eso, porque es muy cómodo así, no viene ya rodado de muchos años y lo sale más fácil. Uh-huh. Que si tuviéramos que estar metiendo la caja y el bombo. Y en cuanto a número de componentes, ¿también cómodo ha sido o si tuvierais que meter a más gente meteríais? Bueno, yo creo que está bien porque es un número adecuado para que, por si alguien falta algún día, seguir siendo unos pocos, ¿no? Porque si somos cuatro y falta uno ya tres, ya te vas a tres, ¿sabes? Uh-huh. Pero siendo siete va así, si falta uno, pues podemos seguir cantando. Tampoco podemos movernos con facilidad porque, bueno, y ya nos cuesta trabajo y somos siete tíos y cuando vamos a cantar está cada uno por un lado. Yo pienso que si fuéramos más, eso sería ya... Yo creo que no se podría. Entonces, si encontramos o hay gente que quiere salir con nosotros, vemos compromiso y acaba saliendo, por lo que sea, y hacemos más, pues sí, pero tampoco es algo que lo pensemos mucho, creo yo. Ha escrito Jesús Caballero, de la chiricota del boliche, dice, buenas tardes, tipo, ya huele a la escuela redonda, empieza lo bueno. Y luego dice, bueno, va a haber que cambiar el nombre de la murga en vez de los Ordoñes, es la murga de los Arenas. ¿qué más? Bueno, ha sido rodado el escribir este año, me has dicho que sí, que... Sí. Pero por la idea, ¿qué crees tú? ¿Por la idea o porque el año ha venido así? Yo creo que es la idea, tío, que eso es año que te salen más las letras más rápido, y ya está, yo... Es que toda Marín está contento con el repertorio este año. Todas las letras de... Mira, las cuartetas de... Yo creo que otros años no ha sido tal y como este. En plan, en todas las cuartetas del popurrí, es que va al tipo. Es sí o sí es algo del tipo. Y en la presentación, igual. Y otro año a lo mejor metes otra cosa que lo puedes cantar con otra ¿sabes? Pero este año sí o sí es del tipo. Yo creo que ha sido esa. La idea que ha tenido, que le da para todo. Todo tiene sentido, ¿no? Las letras, claro, tienen sentido con el... Con local, el... local, pero... Sí. Todo local. Local menos que nació en la Romería del Bosque. No que y que ha escrito de Arcoba Urique y de Prado del Rey. Fuera, pero es local. Está escrita en Villamartín, en Prado del Rey y en el Bosque, pero es... De todos lados, pero de aquí. Pero... Y ensayar La Vega. Vamos a quedarnos con también una tandita de cuplé de la banda Sin Capitán y Sin Veneno. Decía yo, el humor desvergonzado, y se tornaba un poco al revés en el estribillo, ¿no? Gracias, he cantado 15.000 veces el cuplé. No sabía que era. Vamos a cantar primero, ¿vale? Venga, vale. El primer cuplé va dedicado a Juan Marea. ¿Por qué? Yo lo iba a hacer el año pasado, pero no, y digo, pues va este año, ¿vale? Vamos ya. Nuestro amigo Alvarea. Nuestro amigo el Barea, el Barea, aventurero, ha escrito un pedazo libro, el mejor del mundo entero, en el que cuenta historia y anécdota un montón. El viajó todo el mundo, el tío parece Willy Fox. Aventura en el índice se llama cómpralo. Con la cosa que cuenta tú te ríes un montón. La estructura del libro a mí me ha gustado mucho. Yo sé que lo ha hecho aposta y eso le llena de orgullo. Y es que cada capítulo dura el tiempo de San Turullo. Por los labios lo rodea, supa, supa. Cuando salga saborea, traga, traga, que te gusta una calada. Tenéis que decir en el estribillo, supa, supa, traga, traga. Supa, supa, traga, traga. Pito, pito. Pito, pito. Le puse a mi novia. Le puse a mi novia un regalo por navidades. Un vape ultra moderno, batería y recargable. Ella que no sabía lo que era, se confundió. Pensó que era un Satisfye, el aparato succionador. No me dijo nada, varias veces pregunté. ¿Te ha gustado el cacharro que por Reyes te compré? Como no contestaba, pues me puse a buscarlo. Lo encontré en un armario y por supuesto lo he probado. Ya no sabe a fresa, sabe a almeja con bacalao. Con los labios lo rodea, chupa, chupa. Cuando salga saborea, haga, haga. Que te gusta una camada. Ese final del estribillo, pues sale de aquella manera al final. Pedíais la intervención del público para dársela luego con queso, Pedro. Decía este año cupletina. ¿Qué es más fácil, cuplé o cupletina? Queso, que este año llevamos cupletina. A mí es que me ha resultado más fácil hacer las cupletinas. Hay veces que el cuplé requiere desarrollo y me ha costado trabajo. Pero encontrar 14 cosas que hagan gracia, 14 chistes, también es complicado, ¿no? Es complicado. Algunos harán más gracias que otros. ¿A vosotros os ha gustado? ¿Le habéis echado muchas letras para atrás al autor o no? No. Ninguna. Bueno, ¿no te dicen la echar alguna para atrás? No, sí, me ha echado una y... Bueno, lo que estamos echando ahora, porque ahora nos quiere meter más cosas, ya no queda nada. Ya lo hemos tenido que decir, que ya no sé. Lo que hay es lo que hay. Ha escrito, eran 13, ha escrito ahora otro, Y seguro que de aquí. Y a... final, y para, yo te digo lo ah, de bueno, final. Ahora, bueno, ahora es que el otro final. Final llevamos más que. Podría meter otro. Eso me había ocurrido, que yo, que es bueno. Ya está, ya no vamos a. Ya para el año que viene. Ya para el año que viene. Ya crearemos otro. Este es el que ha dicho Diego, ya lo tenemos para el año que viene. Bueno, en línea general, hemos hablado más de la agrupación que del carnaval. ¿Cómo lo visteis el año pasado y cómo creéis que se plantea este año el carnaval? Yo, hay que estar pendiente de del clima. Pero yo creo que pinta mejor que el año pasado. El año pasado la choriza es lo que a mí... Pero vamos, igual que el anterior también. Pero no, que os dejó con mal sabor de boca. Sí, pero porque... A lo mejor cuando yo empecé, que tampoco hace tantos años, era como, se lo digo a ellos un montón en el ensayo, era como que era el casco antiguo entero, en plan, era subía del ayuntamiento y ya era de ahí para arriba todo a cantar, hasta arriba del todo. Y ahora es como que del Peñón de la Becerra y para arriba, y se acabó. Porque San Antonio y todo eso ahí está perdido. Porque se canta en el Cayón del Santo, que año pasado no cantamos, pero el anterior sí, y se estuvo muy bien, pero claro, ya de ahí te vas para arriba, porque es que no sé si ha sido por la música de la calle Ronda, si ha sido... No merece la pena ir... No, la verdad es que no, a mí. Y a la calle Ronda, no me acuerdo si fue... Nosotros no hemos llegado ahí, ¿no? Pasamos de largo. Es que no sintieron que esté el ambiente adecuado, yo creo que... Sí, nos paramos... En la puerta ya de... Dándole la espalda a la calle Ronda, en plan... Sí, en la puestecita. Y allí sí estuvimos bien, que es donde nos grabó todo esto. Sí. Pero es lo que digo... Pero eso fue el anterior. Que lo que había detrás... Eso no... A ver, podría ser carnaval, ¿vale? Pero para otro tipo de personas que les gusta otro carnaval y ya está. Yo lo respeto, pero... Que ahí lo que ha estado antes era el carnaval de las agrupaciones. Que es lo que yo digo. Y sin embargo... No sé, yo es que tengo otra percepción del año pasado, que quitando esa parte de Botellón, en el resto, quitando esa parte de, ¿qué decir, no?, de calle Ronda, en el resto, ¿no pensáis que sí que hubo un gran ambiente de carnaval y de agrupaciones y de gente que de verdad quería escuchar? Y yo creo que, hombre, no, obviamente no fue malo, y el que estaba era porque quería escuchar de verdad. Pero sí que es verdad que yo creo que en el otro lado también había mucha gente que creo que le gusta un montón el carnaval, pero aquello es muy goloso también, ¿sabes? Ya sea por edad, por lo que sea, pues preferían estar en el otro lado, pero son gente que disfrutarían un montón estando en escuchando a los grupos. Lo que pasa es que al final pues tú te vas a donde está todo el mundo, ¿no? Y si está la gente más de tu edad, las barras y te relacionas, y al final dices tú, si esta gente ya lo he escuchado, a lo mejor, por ejemplo, con nosotros, ya lo hemos escuchado la semana pasada en el jardín, esto, lo otro, pues entonces pues, y se van al otro lado, porque es lo más goloso en ese momento. Pero si tú eso lo quitas y haces que la fiesta se disfrute de una manera más carnavalesca, como verdaderamente siempre ha sido la choriza, van a estar en el otro lado encantados. Uh-huh. No sé si me explico, pero es... Sí, que se van a unir a la causa, digamos. Que claro, no hay gente que... Que canta es. Vía barra por todo lo que es la torre. Uh-huh. Y el año pasado pues no había. Y eso es que la ONU se nota, porque la gente lo que se quiere es beber la cervecita aquí o refresco aquí. Pero si no tienes una barra al lado, es que tienes o la del Carrillo o tienes la de la calle Ronda. Y no te la puedes tomar en ningún lado. Pues normal que en uno de los dos lados es donde se queden. Porque es verdad que en el Carril pues también había gente. Y era de otro rollo, pero que al final era lo mismo. Que yo creo que lo que faltaban era barras para que la gente se pudiera estar allí también. Claro, y también el hecho de que esa, lo que es reggaetón, estuviera allí cerca de la parte del casco antiguo, pues hace que estuviera toda la gente, lo que comentaba antes, la gente que le gusta el carnaval también estuviera en el otro lado. Si eso, por ejemplo, estuviera más lejos, estuviera en la avenida, esa gente van a ir al carnaval, no van a ir a la avenida, y en la avenida va a estar que verdaderamente no le gusta el carnaval. Te explicas perfectamente. Pedro, ¿tú qué opinas? Que has estado muy callado escuchando. No, yo sí es verdad que los años que estaba la barra de allí de San Antonio y la barra del Peñón, se creaba mejor ambiente, porque la del San Antonio, pues había una agrupación cantando en la Cuesta de San Antonio, otra agrupación cantando en el Callejón del Norte, otra agrupación cantando en los Polletes de los Tembladores, ¿sabes? Otra en el pollete que está más para acá del Peñón de la Becerra. Y siempre había ambiente. Y hubo un momento en la Sorizá, en horas centrales, que en todo eso no había nadie. A lo mejor uno que había, eso, nosotros que fuimos a la, y estaba aquello vacío, ¿sabes? Se quejó la gente de eso. Yo pienso que es por eso, que si este año vuelven a poner la barra, yo creo que va a haber ambiente en la torre, creo yo. De hecho, el año pasado, cuando nosotros llegamos, que estuvimos al lado del Peñón de la Becerra, fue llegar allí, llegaron también los del Parrado y llegó alguien más. Y allí no había nadie. Uh-huh. Y de buena primera nos quedamos los tres grupos y es como que empezó a quedarse la gente. Y yo creo que es lo que la misma gente busca. Pero claro, si nosotros no estamos allí porque no hay barras o lo que sea para tomarnos algo y demás, pues la gente tampoco se va a quedar. Es que yo creo que al final la clave es de montar algo para que todo el mundo pueda tomar algo mientras que está escuchando a las agrupaciones. Uh-huh. Y yo creo que eso lleva a que se quede la gente allí. Y más que con la cantidad ahora que hay de agrupaciones, porque es verdad que antes había más oficiales, pero menos callejeras, y incluso en el cómputo global creo que había menos que ahora, que hay menos oficiales, más callejeras, pero en el cómputo global hasta 13 me salen a mí este año aproximadamente, contando también romanceros y demás, en torno a 13 más algunas que pueden venir de fuera como ya vinieron el año pasado, o sea que hay un número bastante. No sé vosotros, evidentemente no os planteáis dar el salto, o sea salir de oficiales, ¿no? ¿Sí? Yo creo que todavía no, pero que no lo descartamos. Todavía no por mis circunstancias personales, ¿sabes? Ahora mismo el carnaval no puede ser un estresante más, ¿sabes? Ya es suficientemente estresante la vida, en mi vida, la vida, para que el carnaval. Entonces yo el carnaval es al revés, yo es mi desahogo, ¿sabes? Y si tú quieres ir de legal, yo creo que hay que cambiar varias cosas y sería, por ahora, yo no me lo planteo todavía. Pero no lo descartaba de cara. No lo descarto, además me encanta, vamos, yo me encantaría meter un bombo en una caja, me encantaría. Porque me gusta, yo estoy escuchando una silueta, yo escucho el bombo en la caja y el platillo, psh, pegando platillos. Me encanta. Y no lo descarto. Y vosotros, si Pedro el año que viene dice, oye, venga, que vamos de legales. Yo con mi primo voy al fin del mundo. A la guerra. Pero yo creo que el término de legal y legal. Bueno, oficial callejera. Oficial callejera, eso acabará desapareciendo. Esto lo dije ya hace mucho tiempo y a la vista está que ya hay más callejeras que legales. Porque al final, mira, nosotros somos prácticamente legales, al final vamos a todos lados, menos a la escuela redonda, hemos acabado yendo a todos lados, ¿sabes? Lo que pasa que es más y sin el compromiso. Yo creo que cuando suelta un poquillo más la correa en ese sentido, al final sale todo, hay hasta más grupos y sale todo más rodado. Y lo único, nosotros al final yo creo que no vamos a la escuela redonda porque no tenemos bombicaja y tampoco una cosa que suene allí bien, pero que si se encartara hasta iríamos, ¿sabes? Que no es algo. Y este año hemos soltado los papeles el día 24. ¿Ustedes? De enero. No, pero ya hemos cantado sin papeles, que otros años hemos cantado en la tortilla con los papeles. Uh-huh. En el jardín hemos estado nosotros con los papeles, porque estábamos súper inseguros, pero este año vamos bien. Que no hubiera dado tiempo y... Bueno, de hecho, hacemos el ensayo general el sábado. Oye, y... ¿creéis que las callejeras, os gustaría que las callejeras tuvieran, a lo mejor no voto, ¿no? En el tema de las reuniones con el ayuntamiento y demás, pero sí voz, que pudierais un poquito o no? Yo creo que sí, que van, algunas van. Nosotros hemos ido este año. En la primera creo que algunas reuniones. A una reunión hemos ido. A lo mejor incluso no lo han dicho, pero no, es que yo qué sé, tampoco es que me paro yo a pensar esas cosas. Es como dice mi primo, para mí el carnaval es el desahogo. No va a ser, que no me voy a poner yo a calentarme la cabeza por el carnaval. Eso va a ser para pasármelo bien. Y si que hagan lo que quieran y yo ya me adaptaré. Si se puede y si no... Porque estamos en el lado. Y que yo quiero decir que ojalá no se pierda nunca lo de... Eso es súper necesario, que vayan a la escuela y que haya chirigotas legales y que vayan al ayuntamiento y que hablen. Eso vamos, desde aquí a mis compañeros, chapó, porque son los que están manteniendo eso, a lo mejor, porque no me gustaría que fuera todo ilegal, ¿sabes? Que todo el mundo saliera ilegal. No, yo creo que no estaría bien. Uh-huh. Vosotros, o tú, Pedro, en este sentido, ¿Os sentís más arropados con tantas con más callejeras o también os da igual, ¿no? Con esa... Me da igual. Lo que me gusta que salga que haya oficial. Más grupo, más, me gusta que haya tanto grupo, que está bien, que se nota que hay que en Ubrique, que es un pueblo pequeño y que haya 13 o 14 grupos en un carnaval tan pequeño, que es digno de admirar. Y la última por mi parte, Pedro, cuando se habla de cantera hay mucha gente que te mira a ti, no sé por qué. Porque, no sé, que yo le... Que yo una guardería. No, yo lo llevo tiempo diciendo, me gustaría hacer una agrupación infantil algún día, pero vamos, con mi hijo y con mi con los hijos y los hijos de mis primas ya tengo bastante. Ahí pasa un coro. Es que ahí hace un coro. ¿Sabes? Que me gustaría. De hecho, eso, el año pasado le hicimos el paso doble del jardín y este año tengo también otra cosita ahí para que lo canten los niños. Por lo menos creo la cantera a mi forma, ¿sabes? Poquito a poco, ¿no? Poquito a poco. Pero bueno, tampoco descartamos eso, ¿no? Tampoco, pero te estoy diciendo, eso sí que es estresante, sacar una chirigota infantil. Yo dije un cacao. Lo mismo. Es complicado. O sea, yo creo que debería. Una de las dos cosas hay que dejarla. Ojalá, claro. No podría hacer que yo la murga y luego sacar la infantil. No podía. Ojalá algún autor algún año. Eso sí que sería para alabar, ¿no? Que algún autor cogiera y se encargara de coger alguna agrupación infantil. Ya no solo de reunir los niños, sino de escribirle, de ensayarlo, de enseñarlo, de decirle por aquí, por allí. Esto. Mucho más el carnaval. ¿Cómo? Que se fomentaría mucho más el carnaval, que se crearía mucho más cantera, porque ya los niños entre ellos, mira que mi amigo sale allí, y seguro que entre los padres ya se ponen de acuerdo y alguien le escribe a otro grupo, y que en verdad no es mala idea, ¿eh? Lo mismo en el momento que Pedro le escriba lo suyo. Yo creo que lo suyo es el momento que creo que un poquito ya. Tenemos chirigota. ¿Algo más que queráis contar? Que nos pasamos del tiempo. Nada más. Nada más. Diego. Yo creo que está todo dicho. No te ha quedado nada. Iba a poner el popurrí, pero lo vamos a poner, pero me habéis prometido que íbamos a cantar el paso doble de Miguel, el paso doble del jardín. Así que sin guitarra, porque se lo ha olvidado a Diego la guitarra, pero la cantamos, ¿no? El paso doble este lo cantaron los niños, cuando lo cantamos en el jardín, lo cantaron los niños delante. Y nosotros detrás acompañando un poquito. Había también un vídeo en el ensayo, en el local de la chirigota del rebaje, que también estaban que estaban mis sobrinos, y lo cantaron ahí cantándolo. Pues cuando queráis. Venga, Marín, dar tono. Qué bien que se lo pasan los niños en el jardín. Que siempre que salimos, todos quieren ir allí. Pa, pa, para, pa, parara. Parara. Cada vez que salimos por ahí, los niños solo quieren el jardín. Se jaltan de correr en la plazoleta y hasta incluso se llevan la bicicleta. Juegan un partido furbo a todo lo largo y se ponen de mierda todos hasta aquí. Ana, si ve que están los niños aburridos y no están bastante sucios, saca una caja de tiza, una tiza para cada uno cuando se han terminado la tiza. Los niños están enmayados. Aquellos están petados y se van para la cocina. Natalia les adelanta unos perritos, les saca queso, mayonesa, mostaza, aliol y picantito. Se lo empajuman de una vez el bollo, pues es normal que pida agua. Se van directos para la barra a que se lo ponga Miguel. Pero aquello está petado, hay gente por todos lados, porque el Gorka está cantando y sin vasos se han quedado, y algunos tíos cabreados, Alcalancha están bajando, pero los niños se meten dentro de la barra Y Miguel, en vez de mandarlo con su tía fraquita, les pregunta: ¿de qué color queréis la cañita? El día a día del jardín hecho paso doble. Yo creo que todo el que ha estado pues se puede sentir identificado, porque no es ni más ni menos que la esencia del jardín. Que vaya a estar un día de esto del carnaval, vaya a estar allí, ¿no? El sábado vamos ahí, no antes de las 5. No antes de las 5. Que muchísimas gracias por estar con nosotros, que sigáis disfrutando del carnaval y haciéndonos disfrutar a nosotros. Gracias. Gracias a ti. Y nosotros volvemos mañana con la tarde. Por cierto, que mañana sorteamos las 3 entradas dobles para la gala de presentación de las agrupaciones de carnaval de este viernes a las 9 en el Fatou, que daremos en directo también aquí en Radio Ubrique, y el jueves pues con más protagonistas aquí a partir de las 4. Gracias por estar ahí un día más.